está, lo Claudio que decía Bisset. Lola, recién hemos estado reunidos y le hemos transmitido, bueno, las principales medidas que tienen que ver para el sector de hoteles, alojamiento, camping y turismo aventura, que tiene que ver con la exhibición fundamentalmente de lo que es las tasas prediales, ¿sí? Para las cuotas 7, 8 y 9 del año en curso, con la facultad para el Ejecutivo, que le estamos pidiendo al Consejo Deliberante, de prorrogarla para el último trimestre del año, en el caso que la situación sanitaria y económica así lo amerite. Esto en realidad en la práctica lo que involucra, que se le va a eximir aquellos que hoy están impedidos de realizar la actividad productiva en un 100%, de la retributiva de servicios y asociadas, esto de protección ciudadana, tasa de salud, también lo que tiene que ver con obras sanitarias, con red vial, en aquellos predios en donde tengan que pagar este tributo, y de un 50% con aquellos que estén autorizados a funcionar, más allá que, bueno, que el Ejecutivo se reserva también por decreto poder reglamentar y analizar estas situaciones especiales que se puedan ir presentando. Por otra parte, también van a quedar eximidos del pago anual de los derechos de ocupación de espacio público, ¿sí? El derecho a los espectáculos públicos y también el de publicidad y propaganda. Esto por lo último, por lo que tiene que ver en el ejercicio de este año 2020. A estas medidas se suman el sostenimiento de la exhibición de los mínimos del pago de la tasa unificada de actividad económica, que ya habíamos planteado como medida inicial, y después otras medidas accesorias que también tienen que ver con facilidades en el pago de la deuda de tributos que pudieran llegar a tener. Esto de alguna manera sintetiza, bueno, los principales puntos del proyecto de ordenanza que nosotros estamos elevando desde el Ejecutivo al Poder Legislativo. Esto obviamente, como he charlado con Lole y con el resto del equipo, esto está todo enmarcado en la emergencia sanitaria y fundamentalmente en la emergencia que se plantea para el sector turístico, que es lo que un poco nos sirve de base para esta propuesta de medidas que hemos realizado. Le paso la palabra a Marina. Ahí está, me habilité. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Marina Santos. Como dijo Lola, es un momento importante. Nosotros venimos teniendo reuniones con el sector turístico desde, obviamente, el inicio de la emergencia sanitaria, pero además, a medida que se había empezado a complicar el horizonte previsible, del principio todos pensábamos que iba a ser un tiempo corto y que después, hoy creo que nadie podría saber exactamente en qué momento se va a retomar la actividad turística con normalidad. La realidad es que esta herramienta que hoy por hoy el Ejecutivo va a presentar va a subir al Consejo Deliberante y probablemente sea discutida en esta semana en el propio Consejo. Es una herramienta muy importante, un esfuerzo enorme de parte del municipio en este marco de baja de ingresos para el propio municipio, pero también entendiendo que el sector turístico es un sector fuertemente impactado, uno de los sectores importantes desde el punto de vista productivo de la ciudad y un sector que además no tiene un horizonte de cuándo va a terminar y cuándo va a poder normalizar su actividad. De la misma forma que se está presentando este proyecto y se está elevando al Consejo, se va a estar presentando en conjunto el pedido de emergencia provincial. Entendemos que si bien el Estado tiene que ayudar a los sectores que aún en fase 5 no han podido retomar, también entendemos que es desde el Estado Nacional y Provincial de donde debería venir también la mayor cantidad de ayuda. Esto para el municipio es una enorme apuesta, porque sinceramente es un recurso que es absolutamente escaso, pero tendría que tener un horizonte de previsibilidad mayor el sector turístico con respecto a lo que va a pasar este año, con respecto a lo que va a pasar, cómo va a ir saliendo, y la ayuda de parte del Estado, tanto a nivel provincial y nacional. Nosotros estamos pidiendo la emergencia provincial en el marco de la ley provincial 14.209, A su vez también está el proyecto de la diputada Melisa Greco, que fue ex concejal conmigo también, que ya tiene media sanción en diputados y pasa a senadores, así que también vamos a solicitar la adhesión a ese proyecto y el apoyo a ese tipo de medidas y acompañar todas las medidas que empiecen a Bueno, ahí dar al está, sector hablando Marina por algunas Santos situaciones respecto de... de adherir al proyecto que tiene media sanción ya de la de Melisa Greco y por otro lado también de pedir la emergencia para el sector turístico y algunas medidas de distintos sectores económicos y productivos de la ciudad. Así que continúa este Zoom, pero nosotros mientras tanto vamos a abrir un paréntesis en la mañana de ABC Radio.